アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chicas, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola, hola. Sí, ya andaba de rebelde, ¿verdad? Que no vine a transmitir el martes pasado. Perdón, chicos. Ay, tuve ahí un compromiso escolar que la verdad se me había olvidado. Por eso ni les avisé, ya ven que yo les aviso con tiempo. Pero pues se me pasó, no les avisé. Ay, bueno, pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí, no se preocupen. ¿Qué es esto? Humberto Antonio nos comparte cosas aquí. ¡Ay, mira! ¡Tiempo aire gratis! ¡Wow! ¡Qué padre, eh! Gracias. Bueno, fuera. Perdón, ¿qué andábamos? ¡Ah, Alfredo Espinosa! ¡Hola, DJ Llévame! Nuevamente listo y expectante para un nuevo San Martes. Y es nuestro nuevo San Martes de Alianza Anime, Jika. Y pues hoy tenemos tema random. Podemos hablar de lo que quieran, chicos. Y pues de todo y de nada podemos hablar. Excelente, tenemos auto DJ Aome, o sea que pedidos al por mayor, ya lo saben. Saludos a todos, hola, hola, compadre Jorge Ávila. ¿Qué onda, men? Así se saludan ustedes, ¿no? Los hombres. ¿Qué onda, men? ¿Cómo estás, men? Dice buenas tardes, comadre. Buenas tardes, compadre. Ándale, con que un minuto y 22 segundos tarde. Bueno, por esta vez como andamos de buena onda, se la pasamos. Gracias, compadre. Kevin Cervantes, buenas tardes. DJ Yaome reportándome una vez más. Jikai. Hola, mi querido Kevin Cervantes, ya se te extrañaba. Jorge Ávila, no, comadre, nada que perdonar. Cada persona tiene sus responsabilidades. Sí, Gomen, pero ya, la verdad, ya Alianza Anime, después de 10 años, imagínense, qué rápido, me siento algo vieja, súper vieja. Sí, en este octubre, primero Kamisama, esperemos llegar, vamos a cumplir 10 años al aire. Sí, oh Dios. Ya 10 años de Alianza Anime. Ay, se escucha. Se escucha impactante, ¿verdad? Wow. 10 años de aguantarme. Qué rápido. ¿Cómo aguantan, eh? Un fuerte aplauso para todos ustedes. Me pongo de pie. Gracias, gracias, chicos. Saludos a los chicos del IRC, por supuesto. Muy prendidos el día de hoy. Y cómo no, si estaba mi querido Tokijin transmitiendo, besototes para mi querido Tokiji, muchas gracias por pasarnos controles y pues una delicia, ¿no? Escuchar a Tokiji, qué suculento es mi querido Tokiji. El negro que todos quieren, mi querido Tequillín. Bueno, saludos a LIRC, a Kari Himura, por supuesto. A Hayu Koji. A Koji Kun, perdón. A Nexus, a Ram, a Tokiji, a Urashima Keitaro, a Ness, a Eri Cyborg. ¿Quién más anda por aquí? ¿Quién más? ¿El Chavo Muco? ¿Chavo Muco? ¿No será Chavo Ruco? A Hiro 6, a José Raidel, hola. Y pues muchos, muchos saludos, chicos, a los que andan ahí en sintonía. Muchísimas gracias a los que no se reportan también. Gracias, chicos, pero por favor repórtense para que estemos en contacto aquí. Así como Pablo BS. ¿Qué tal, linda DJ Ome? Gracias, ¿cómo has estado? ¿Bien? Bien, bien, gracias, mi querido Pablo BS. ¿Listo para otro martes ricolino y suculento, lleno de lolis, sopais y más? Comenta Pablo BS. Ajá, dice, ajá, trabajo escolar. Claro que fue un trabajo escolar, ¿sí? Pablo BS, lo expliqué. Eduardo Bravo, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. Nos comenta, buenísimas, me quedo Eduardo Bravo. Jimmy Senpai, qué milagro. Buenas tardes, DJ Yome. ¿Qué tal si hablamos de los personajes secundarios de Alianza Anime? Ok, me parece bien. Hablemos de ellas. Como la prima Toña y Black Aome. Wow, Black Aome hace tiempo que no viene. Black Aome, ¿qué más? ¿Qué más está? Rosario de España también, anda por ahí. Tadeshi, el abuelo Tadeshi. No, Tadeshi era otro, ¿no? El abuelo, ¿cómo se llamaba el abuelo? Ya no me acuerdo. Es que ese casi no viene de visita el abuelo. Ay, ¿cómo se llama el de la serie de Cyber Marionette? ¿O cómo se llama el personaje principal? Porque me acuerdo que le pusimos ese nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. Alfredo Espinosa, espero que mi pedido musical te haga bailar un poco. Ok, gracias. Los musicales ya lo saben, hoy es Auto DJ Aome, tema del día, el que quieran, vamos a platicar. Pues el chiste es pasar un muy buen rato aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por supuesto. Felicidades, están en la mejor radio. La número uno a nivel mundial, claro que sí. Bueno, pues vámonos con el primer autopedido musical. Oh, sí. Lo siento, creo que me voy a tener que sacrificar y yo voy a tener que elegir el pedido musical. Vamos con este tema de Ta Music, vamos a escucharlo. Y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese y le arda a quien le arda. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y por supuesto esto es Alianza Anime con DJ Aume para servirles, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, comenzamos. sigue escuchando Alianza Anime con DJ Aomi. Si no me voy a enojar. ¿Me? Chica, y pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Interesante. Ok, ya ando aquí viendo algunos memes, perdón. Saludos a Guerrero X, hola, muchas gracias por estar en sintonía. ¿Cómo estoy? Pues estoy bien. Bueno, aquí muriendo de calor. Por cierto, estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Catepec, aquí en el Estado de México. Salgan acompañados si vienen aquí, por favor, ¿no es cierto? Pues ya tiene 6 meses, ¿no?, que ando viviendo aquí. Tranquilo, está tranquilo el barrio. Bueno, lo malo es que ya las convenciones me van a quedar hasta allá, hasta la Ciudad de México. ¿Qué comenta Pablo B.S., eh? A ver, algo comenta. ¿Qué onda, chicos del IRC? Tengo que ver acá y viendo. Gracias, que vea a Kari-chan. Siempre vigilando. Ahí, excelente. Gracias, gracias a Kari-chan. Anda vigilando ahí la buena convivencia en todos los ran escuchas. ¿Y qué me cuentan? ¿Qué novedades hay aquí en el mundo freak, en el mundo anime? El mundo de las consolas, la verdad me desconecté por una semana, no supe nada de nada, ni siquiera vine a publicar. Apenas ahorita me estoy reincorporando aquí a la familia Nexus y aquí a todas las noticias. Bueno, déjenme ver qué más nos comentan por acá. Por cierto, me fui de fin de semana y a un bañario, fíjense. Ni tiempo tuve hora de decirles. Ahí tomamos unas cuantas fotografías. No hubo un gran reportaje. Esta vez no hice un gran reportaje. Que por cierto les debo ahí videos, ¿verdad? Perdón. Pablo B. se dice: ¿podemos hablar de las Aumaventuras y sus secretos más oscuros? Sí. Pues si te quieres aburrir, adelante. No. Aquí, ¿qué nos comentan? Tengo 2 mensajes sin leer. Aquí está. Francisco Menchu, que nos contactó el martes pasado. Ay, pobre Francisco. Hola, Francisco. Saludos. Andrés, hola. Hola, chicos. Gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Dice: buenas, Detective Pikachu está con madre, comenta. Así dice Eduardo Bravo. Me falta ver Ed Gein. ¿En serio? No sé, Detective Pikachu no me llama. Yo sé que hay que apoyar el género anime y todo eso, pero no me llama, la verdad. No se me antoja para nada. Queremos ver las fotos de Omen. Sí, con todo gusto. Jimmy Senpai. Pues de lo que ha pasado en la semana, que en Estados Unidos vetaron el cosplay de Yosenki porque se parece al uniforme nazi. Ah, caray. Eso no lo sabía. Gracias, mi querido Jimmy Senpai, por la noticia. Muchísimas gracias. Interesante, muy interesante. ¿Qué más nos comentan por acá? Bueno, creo que ya todo en orden. Saludos al jefazo. ¿Qué onda, jefazo? Al Sensei Inuyasha. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues vamos a ver qué otros comentarios hacen por acá. pedidos musicales. Ya tengo el primer bloque. Excelente. Gente del IRC platicando. ¿Qué nos comentan? Ni que fuera Tepi, te comenta Eddie Cyborg. Con eso de que Catepec es pueblo mágico, comenta Leo FM. El Intepito Barrio Mágico. Oh, Dios. Malo el final argumental de Detective Pikachu, comenta Leo FM. Bueno, déjenme checar aquí los comentarios. Excelente. ¿Es recomendable? ¿En serio? Ay, no me digas eso, Eddie Cyborg. No, la verdad no quiero ir a ver Detective Pikachu. En serio que no. No quiero. Jorge Ávila, Wasamai Comadration. ¿Cómo está la chaviza? Comenta. ¿Qué onda con eso, Jorge Ávila? 10 años, o mejor dicho, 2 lustros. Uf, así es mucho. Sí, 10 años. Autopedido, esto cuenta como complot. Ok, no, está chida la canción. Está chida, ¿no? Me la pasaron hace como 3 transmisiones. Un ran escucha. Miguel Vargas, hola DJ Ome, saludos desde Lima, Perú. Saludísimos. Desde México. Besototes. Bueno, me voy a correr un rato, así que escucharé el programa en mi cel por TuneIn. Un abrazo. Ay, qué padre. Muchas gracias. Corre, corre, esfuérzate, gambare. Eduardo Bravo, secretos oscuros. Interesante. Pregunten. Adelante. Jorge Ávila, yo la verdad la película que quiero ver es la de John Wick 3. Jorge Ávila, igual a mí, como que en la película de Pokémon, como que nope, simplemente nope. ¿Verdad? Pero pues si ustedes son fan y quieren ir con... pues adelante, chicos. No importa lo que esta locutora diga, ¿eh? Adelante, adelante. No vayan a decir que... ay, es que DJ Yao me dijo que no, que estaba muy mal la película. No. Vayan si quieren. Es mi opinión personal. Aclaro, la verdad no soy muy fan de Pokémon. Pero pues vayan si gustan. Si quieren, pueden. Adelante, vayan y me la cuentan después. Ya saben que no tengo miedo a los spoilers. Interesante. ¿Dónde anda Jorge Ávila? No es cierto. ¿Dónde anda mi querido? Pues no, floor manager, no. Creador de contenidos. ¿Dónde anda Carlitos Imán, ¿Dónde anda? A ver, dejen checar una solicitud que está llegando al grupo. ¡Acarichón! Mira. Bueno, ahorita lo checamos. Ok, bueno. Vámonos con pedidos musicales y pues enseguida regresamos, chicos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Le duela. ¿A quién le duela? Vámonos con el pedido de Kevin Cervantes, Persona 1. Vamos a escucharlo. Sigue el pedido de Jorge Ávila. Aquí dice... acá un pedido, comadre. Vamos a poner esos rolones. Hace tiempo creí que no me volvería a encontrar. Ya sabe, primero vea si tiene chance de ponerlo. Sí, compadre, adelante. Seguido del pedido de ¿qué me hicieron por acá? En inbox. Por cierto, las vías de contacto. Ya 28 minutos de programa. Muy bien, DJ Yome. Gómenme. Vámonos con las vías de contacto. Estamos aquí en el IRC. En www.animenexus.mx/chat. Pues aquí andamos también. Y en el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Aome. Facilísimo, ¿no? De encontrar. Y el tercer pedido musical es el de Alfredo Espinosa, con todo gusto. Tema de Sistar, Shake It. Bueno, pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. We'll be right back. Just valid memory. Spirit set of consciousness. I'm just love player. Keep learning all the codes back. Memory, spirit set of consciousness. I'm just love player. Keep learning all the codes back. The hate grateful steps don't stop. I see free wave from death. The world is all I said to you. All my right is back to ring me burn. Don't get that you cool. Close the mind. Where you're blind. Ready for rhythm. Nowhere. All my right is back to ring. Y pues ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jigai, no te olvides de escuchar por favor a mis compañeros toda la semana, las ya iba a decir las 24 horas del día. Bueno, está el auto DJ y pues estamos nosotros transmitiendo ahí cubriendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que para que no se pierdan ningún programa. Ay, ya me salió una rima. Un verso sin esfuerzo. pues no se pierdan mañana a Ceras Victoria, claro que sí, en Freaky Random, esperamos transmita. Después al Sensei Inuyasha, de 7 a 9 pm hora México, no te lo pierdas, con las viejitas del Sensei, una delicia escuchar. El Sensei Inuyasha, dueño y señor de Radio Anime Nexus, ¿eh? Ahí nomás para que vean, una delicia también escuchar al jefazo. Y después siguen Psycho Mystic, ¿no? Si no me falla la memoria, ahí con sus transmisiones escalofriantes, de miedo, apariciones y todos esos temas que les gustan a ustedes. Y a mí me dan mucho miedo, pues ella ahí está para hacerles pasar una dulce, dulce noche. Oh Dios, ya hasta me dio miedo mencionarlo. Ok. Está, de fondo musical está Angelus de Inuyasha, por supuesto. Ay, mamá, listo. Perdón. Jorge Ávila, la comadre hace que la economía del anime baje. Agúmene, compadrín. Jorge Ávila, ya casi el final del programa y la comadre dando las vías de contacto. Na. Ahí me esperé. Ok, ¿y qué nos comenta Carlitos Simán? ¡Qué milagro! Hola jefa, como que se me hizo tarde, ¿verdad? Pues bastante tarde, mi estimado Carlitos. No se vaya a enojar, por favor, a ver, y nos comparte una imagen. De Ome Black. Nada mal. Algo subidita de peso, ¿no? Ome Venom. Bueno, se valora el esfuerzo. Gracias, gracias. No, dale. Yo, Carlitos Simán, he visto imágenes más, ¿cómo se dirá? ¿Qué nos comentan aquí? Si las mujeres se unieran, podrían conquistar y dominar al mundo. Por suerte, se tienen envidia y se odian entre ellas. Muy cierto, me queda el Brad Espinosa. ¡Qué lástima! ¡Francisco Menchu! ¡Qué onda, men! Como dicen ustedes. Y yo me buenas noches, la semana pasada saludé y no había... Y no sabía que no hiciste programa. Sí, perdón, me quedo Francisco Menchu, pero lo posteé temprano, ¿eh? Sí, adelante, Carlitos Simán, por favor, autorizado. Me reporto otro San Martes. Espero que estés bien, gracias, ahí andamos. Un poco de gripa, fíjate, pero ya lo superamos con ajo. Fíjense que me tomé, estuve tomando cachitos de ajo, así crudos, como pastillas. Era bastante horrible, pero bueno. Y con eso se me fue curando la gripe. Como ya el tercer día ya estaba de salida yo. ¿Qué más? Espero que estés bien y que Kamisama te bendiga siempre. Muchas gracias, mi querido Francisco Menchu. Igualmente, ¿podrías poner esta canción? Sí, con todo gusto, señor. Claro que sí. A ver, Eduardo Bravo, ¿qué nos comentas? Daniel Tejeda, ¡qué milagro! Buenas noches, mucho tiempo sin saludar, bastante. Pero esta noche vuelvo a escuchar su linda voz. ¡Ah, qué lindo! Muchísimas gracias por lo de linda voz. Dejen, agrego más Angelus. Ahí está. Sí se escucha, ¿verdad? El fondo musical, porque luego no se escucha mi fondo musical. Ya lo subimos un poco. Me falta ver, comenta Eduardo Bravo. Usted vaya, segura, sí, pregunte. Si lo que quieres que pregunte, sí, pregunte, Eduardo Bravo, no problem. No tengo nada que esconder más que mi cara. Ok, bueno, en lo que Eduardo Bravo piensa sus preguntas, vámonos rápidamente con los siguientes pedidos musicales de la noche. Andan medio flojos esos pedidos musicales. Voy a tener que poner yo algunos pedidos musicales. Pedidos por mensaje. Ah, ok, pensé que me hablaban. Que Carlitos se venga al IRC. Sí, ¿verdad? Tienes razón. Carlitos Imán, por favor, te buscan aquí en el chat IRC. Te pide a Kari-chan conocer. Ok, bueno, pues mientras, vámonos con los siguientes tres pedidos musicales. El pedido de Miguel Vargas. Tema de Gekkan Shoujo Nosaki-kun, el opening, seguido del pedido de Domeki. Saludos DJ, llévame un rato de no escucharte ya de vuelta. Gracias. Para el periodo del día sería el tema de Summer Gay de Chiaquito Sato, con todo gusto. Y terminando este bloque musical con el pedido de Darío Altamirano, saludos desde Argentina. Mi pedido es de Ayumi Hamasaki, No More Words, es del anime de Inuyasha. ¡Excelente! Jikai, pues vámonos con esto. ¿Sí se escucha el fondo? Gracias a Kari-chan. Ok. Y Menchu es mi sucesor en record. Menchu es duro, ¿eh? Es duro, bastante. Yo creo que voy a dar mangas, fíjense. Estaría interesante, ¿verdad? Que diéramos mangas de Inuyasha como premio para este, para estos concursos de este año de Maestro Anime y de Rocola Anime. Sí, ¿ustedes qué opinan? Bueno, pues vamos a ponerlo a votación. No tengo mucho dinero, pero bueno, creo que nos podemos arreglar ahí un poco. Jikai, pues vámonos con esto y enseguida regresamos. ¿Qué nos comenta Daniel Tejeda? La empresa donde trabajo cambió sus sistemas y fueron unos meses de acostumbrarse al cambio y de mucho trabajo doble por error del mismo. Oh my god. Comenta Daniel Tejeda. Bueno, pues échale muchas ganas. Vámonos con estos tres pedidos musicales y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Hermanexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. We got that. Sounds of my own death. ダメみたい。君じゃなきゃダメみたい。 して僕たちは生きる程に忘れてく始まりがあるものにはいつの日か終わりもあること生きたし生けるものならその全てに敗者との二つ君に別れるならああ僕は敗者でいいいつだって敗者でいたいんだ pero permítanos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Chica, y estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, bueno, pues los precios musicales están disminuyendo. Conste. Ya voy a elegir yo la música entonces, y ya saben que soy amante de los fandub y todo eso. Y también podría poner un fandub mío. Amenazo con eso, chicos, si no hay pesos musicales. Pero nos queda una hora de programa, así que atención. Cuidado ahí. Jorge Ávila, yo creo que la comadre ya se tomó en serio lo de ser rapera. ¿Por qué? ¿Por qué, Jorge Ávila? Jorge Ávila, caray, comadre, deme el remedio para el dolor de rodilla, ilumíneme. Pues ya estás viejito, Jorge Ávila. Yo a mis 384 años, pues me siento muy bien. Haz ejercicio. Por cierto, ando haciendo ejercicio. Como nos vamos a conocer, primero Kamisama, la próxima TNT de noviembre, pues me ando poniendo en forma para que no me vean tan gordis. Pablo Bese. O podemos jugar adivina quién con la foto de DJ Yaome. Ok. ¿Puedo elegir dos temas? Sí, adelante. Al no haber pedidos musicales, vosotros podéis elegir varios temas. Marfaku, hi, aquí reportándome Linda DJ Aome. Muchísimas gracias por lo de Linda. Ah, qué bonita canción de Ayumi 3. Sí, ¿verdad? Muy linda. Ya tenía tiempo que no la escuchaba. Muchísimas gracias, chicos, por sus pedidos musicales. La cumbia también, podemos poner la cumbia. Sí, palabra que voy a ir a la TNT. Porque pues este año cumplimos 10 años de Alianza Anime. Y pues tengo planeado entregar 2 tomos de Inuyasha. Que vamos a regalar debido al aniversario de Alianza Anime. Y pues vamos a ir a la TNT a entregarlos personalmente, claro que sí. Y agradecerles por escuchar Radio Anime Nexus y por supuesto Alianza Anime. Palabra del osito bimbo que voy. Comenta Marquitos Gómez. Te envía muchos saludos Camila Antares. Ay, qué bien, muchísimas gracias. No se quejen, si aún me pone sus cumbiones, ¿verdad? Yo digo. También ponemos ahí corridos también. Otakus, ya saben que hay corridos otakus también. Daniel Tejera, me gustaría escuchar Sang de Flow, Opening 6 de Naruto Shippuden, con todo gusto. Un clásico. Yo secundo la opción de adivinar la foto. Bueno, pues adelante, postenla. ¿En serio vas a ir a la TNT? ¡Wow! Ahora sí voy. ¡Qué venta de Marbacu! Sí, sí voy a ir. Es más, enseguida me van a reconocer, van a ver. Ándale unas cumbias para bailar un rato. ¡Ay, Satanás, qué milagro! ¿Y vas a cobrar autógrafos de Yayome? No, yo les voy a pagar para que me pidan mi autógrafo, de hecho. Bueno, fuera. Ah, por ahí tenemos un negocio pendiente, ¿verdad, Pablo Bese? Que según dice que vamos a vender ¿cómo dijo? Ringtones, ¿no? Que íbamos a vender ringtones y que la gente los compra y eso. Yo digo que no, pero bueno. Ahorita lo ponemos, mi querido Daniel Tejeda. Si hay corridos, yo quiero el corrido de Ikari. ¡Ah, está padrísimo ese! Con todo gusto, ahorita lo colocamos. Bueno, debido a que no hubo pedidos musicales en este bloque, pues yo voy a colocar 2 pedidos musicales. Más el pedido musical de mi querido Sebastián Talero. Claro que sí. Vamos con estos 3 pedidos musicales y pues enseguida regresamos. También vamos con Capitán Tsubasa, el tema Fighting. Vamos a escucharlo. Pues ya volvemos. No te despegues de... ay, el pedido de Sebastián Talero, Tokyo Ska Paradise. Orquesta, chulada. Vamos a escucharlos y enseguida volvemos. Sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos.

perdón, GK. No tenía el micrófono puesto. Uy, está lloviendo. Ya. GK, pues ya regresamos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Está comenzando a llover. Bueno, a ver qué pasa. Saludos a los chicos del IRC, andan muy activos, excelente, buen ambiente aquí en el IRC. Ven a www.animenexus.mx/chat. Pues aquí está Kari-chan, nuestra querida locutora de Oshiruko. Aquí está conviviendo con todos ustedes. También está Koji-kun, está Ram, está Urashima Keitado, Eddie Cyborg, está Ness. Está Carlos, por supuesto, está el Gato Nexus, Marquitos Gómez también anda por acá. Y Satanás anda por aquí. Babi-kun, hola. ¿Cuál fan? Ya no tengo fan, pero muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a leer más comentarios y sí, sí, acabamos de escuchar un corrido aquí en Alianza Anime. Eso es lo interesante, fíjense, de Alianza Anime. No tenemos así un género musical, digamos, establecido. Ponemos varios tipos de canciones, de música. Ponemos K-pop, ponemos J-pop, ponemos corridos, ponemos cumbias, ponemos de todo. Pero pues todo tiene en común que pues sea referente al anime o a la cultura japonesa, a la cultura asiática, ¿vale? Eso es nuestro punto de encuentro, digamos, porque esto pues es Radio Anime Nexus, tiene que ver algo con eso, ¿vale? Excelente. Jorge Ávila, ponga sus covers, comadre, no hay problema. Seguro, compadre, luego no anda ahí de chillón, ¿eh? Kevin Cervantes, ponga sus cumbiones y corridos, ¿qué tanto le gustan, DJ Yaume? ¿Verdad que sí? Me gustan bastante. Eduardo Bravo, pues yo quiero covers. Ok, ahorita ponemos un cover. Jorge Ávila, si me voy a correr de 3 a 5 días a la semana, por eso creo que me lastimé. Ah, ok. Pues a lo mejor no haces buen calentamiento, me quedo Jorge Ávila. Ok, dos tomos. Uno para mí y el otro para quién. Ah, te los tienes que ganar, Jorgito Ávila. Ah, nada que para ti. No sé, estamos pensando en una temática para rifar esos tomos de Inuyasha. Que, de Inuyasha. Los tomos que está haciendo Editorial Panini. El tomo de Inuyasha, claro que sí. Estamos ahí con el manga coleccionándolo. Vamos en el número 10 ya. Aquí tengo dos tomos de regalo del primer tomo de Inuyasha, que son los que vamos a regalar. Así que ahí en la TNT tienes que ir para recibir tu manga de Inuyasha, por supuesto. Kevin Cervantes, sus covers nos gustan. Más que amenaces, un premio para nosotros. Ay, qué lindo, me quedo Kevin. Muchísimas gracias. Jorge Ávila, creo que ya voy haciendo planes de viajar entonces. Sí, me encantaría conocerte, me quedo Jorge Ávila. Y estrechar tu mano y agradecerte por escuchar Radio Anime Nexus. Pablo Bese, ¿me vas a regalar un tomo y me lo traerás a Guadalajara? No, te lo mando y te lo tienes que ganar, me quedo Pablo Bese. Ya saben. Miguel Vargas, ¿qué nos comenta? Qué chistoso ese tema de Evangelion, sí, ¿verdad? Yo les dije que íbamos a poner corridos y no hacían pedidos musicales y pues ya. Parece que la amenaza surtió efecto y va en serio. Jorge Ávila, la comadre sí regresó con todo, incluso el auto DJ la detiene. Ni el auto DJ me detiene de ser, ¿no? Jorge Ávila, alerta roja. La comadre ya puso sus corridos. Esto va en serio, exacto. No es un simulacro. Temática que no tenga que ver con lolis ni nada de eso, comenta Carlitos Simán, para que algunos amplíen sus horizontes. ¡Auch! ¿Esto para quién fue? ¿Para qué pervertido sería eso? Muy bien, pues vámonos con los siguientes temas musicales. Ya son 8:28. Hora México, qué rápido. Por cierto, la semana antepasada no hubo podcast. Gomené, chicos. Yo lo grabé, pero no sé qué pasó al final. Que nunca encontré la grabación. La busqué. Y nunca apareció la bendita grabación. Y pues por eso no hubo podcast. Hoy voy a tener más cuidado. Se supone que ya se está grabando el podcast. Y pues voy a tener más cuidado para publicarlo. Ahí para los que se pierden el programa en vivo y nos hacen favor de escuchar los podcasts, pues... ¿Yes? ¿Alguien dijo Loli? Sí, Carlitos Simán. Marfacu, yo quiero recibir un tomo de las lindas manos de Aome. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias. Pues vamos a la TNT, mi querido Marfacu. Pues estarte muy atento ahí a la temática del aniversario de Alianza Anime. Y pues, mucha suerte, ¿vale? Bueno, vamos con los siguientes pedidos musicales. Y pues enseguida regresamos. Vamos con el tema de Nirvana. Pedido que se hicieron aquí en el IRC. Afiros nos pide el tema de Nirvana de Mux. Opening de Inuboku. Vamos con esto. Seguido del pedido de Love Dramatic, que lo hicieron en el tablero de pedidos. Pero chicos, nosotros los locutores tenemos diferentes vías, ¿cómo diríamos? Bueno, diferentes medios para los pedidos musicales. Algunos tablejan el tablero de pedidos aquí de la principal de Nexus. Yo la verdad no lo manejo, porque pues yo estoy aquí en el Facebook, en el IRC, y manejar tablero de pedidos pues se me complica, la verdad, mucho estar en los tres lugares, y pues voy a quedar mal con los tres, ¿no? Entonces nada más me enfoco al grupo de Facebook, yo como Alianza Anime, y al IRC, que son para mí las dos principales vías que utilizo. Pero pues mis compañeros locutores utilizan diferentes vías de contacto. Algunos utilizan el IRC como yo, o algunos el tablero de pedidos, solamente utilizan tablero de pedidos. Otros utilizan sus grupos de Facebook. Otros es el Discord, o ¿cómo se llama? Utilizan ese, el Discord. Y pues nosotros manejamos diferentes vías de contacto para pedidos y todo eso, ¿vale? Así que hay que estar muy atento ahí a las vías de contacto que mencione cada locutor, pues para que tu pedido musical sea visto y pues emitido. Yo, por ejemplo, aquí me hicieron uno en el tablero de pedidos que me hizo favor a Cari-chan de pasarme. Y fue a las 7:36. Yo apenas lo voy a colocar. Ya pasó como una hora, ¿no? Porque pues yo no veo tablero de pedidos por lo general. Así que pues por favor, aquí para Alianza Anime, pues que sea en el IRC y en el grupo de Facebook. ¿Sale? Por favor. Bueno, GKai. ¿Quién más? ¿Qué otro pedido musical? Ah, Fly Me to the Moon. ¿Qué lo pidió? Pablo Perverbese, ¿verdad? Bueno, vámonos con estos tres pedidos musicales y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Alma Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. 涙は溢れるのに、この気持ちって 소리나는 부탈이란 게로 아무 나에게 Love is war, love is war, love is war. Out la sette, non al matico, vai con le cala. Ichi wa luna, fumi no yoga, un shibiru, ureta. Yobi no saki ga, unmei wo machi wa biteiru. Anata ni iwasetai, kokoro no kabe wo. Yaburu ai no tokuhaku. Oh, love me, mister. Oh, mister. Yume janai nara kikasete. Ne, mister. Mo, mister. Jirasaredu hodo setsunai. Omoi dake ga abare dasu. Sono shisen ni make sou ni naru. Futari dake no abunai gemu. Love is war, love is war, love is war. Mado wa sete, sono ki ga nai soburi de. Aotanai ni kake hiki wo enjiteru. Furui eiga no yona yasashii ketsumatsu wa iranai. Uso sae kobananai. Ai ni dakarete, motto kowarete mitai. Oh, love me, mister. Oh, mister. Kirei na yokoga o misete. Ne, mister. No, mister. Kuchizuke made ga tobokute. Utsukushi sa ni kakusareta. Yuana dake ja nai hitomi ni nomikomareru. Abunai gemu. Love is war, love is war, love is war. sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Britannia, y pues enseguida regresamos. Thank you. música y vamos con un último pedido de la noche. Último pedido de la noche, pedido de Eddie Cyborg, con todo cariño. Aquí está. Fuimos, pero esta vez quise hacer algo un poquito más íntimo en violín y piano. Espero que todos los fanáticos de Dragon Ball hayan disfrutado de este sonido un poco más intenso y profundo. Voy a dejarles mi versión rock de Ángeles Fuimos por aquí. Hola, soy Gina Sánchez, la voz de Kikian Inuyasha, y te invito a que sigas escuchando Anime Nexus. Lo puro se ensucia. Lo sucio se purifica, lo bueno se vuelve malo malo se vuelve bueno, todo lo que vive muere, y lo que muere, renace. Radio Anime Nexus. Chica, pues ya estamos de regreso en la parte final de Alianza Anime. Creo que no hay nadie después de mí. O sea que esta sería la última transmisión del día de hoy de Radio Anime Nexo. Se van a quedar con el Auto DJ. Me permite el Auto DJ. Ay, Carlitos, Iván, ¿para qué les das imágenes perver a los chicos? Qué bárbaro. Jorge Avilanel, yo no chillo, usted dele. Dice, ah, mira, si ¿sí le llegó el tomo 10? Yes. Sí, de hecho tuve que ser infiel a mi señora del puesto de periódicos. Y lo compré en otro lado. Es que no le llegaba. Ya el viernes ya estaba toda desesperada, así de, no, ya es 17, ¿por qué no está el tomo 10 de Inuyasha? Ya me perdí el número, mi colección está incompleta. La traición, la... la traición, hermano, la... Me acordé de ese meme. Oh, Dios. Lo siento. Fui una infiel. Lo siento. pero era necesario. Jorge Ávila, si la comadre toma los tres pedidos de las tres formas, explota su PC. No al bullying de comadres, comenta. Sí, es cierto, comadre, se me hizo raro eso del podcast. Ah, pero tú. Tenemos un salvador aquí entre nosotros. Urashima Keitaro dice que él grabó el programa del 7 de mayo. O sea, que él va a completar nuestros podcasts de este mes. Así es, ¿qué les parece? Por cierto, un agradecimiento especial, se me estaba olvidando, perdón, qué maleducada soy, a mi querido compañero Haru, que fue el que nos cubrió la semana pasada, que no pudimos transmitir. Él estuvo ahí cubriendo el horario de Alianza Anime, así que no se quedaron solitos. Muchísimas gracias y una ovación para Haru. Gracias, gracias, mis queridos compañeros. Miguel Vargas dice, oh, fly me to the moon, mi cocoro se estremece. Sí, ¿verdad? Qué versión. Jorge Ávila, comadre, que no se le olvide que no nos puede dejar sin eso que nos da energía para nuestro día a día, lo que nos guía por el buen camino y que necesitamos urgentemente, ya que nos quedamos sin ella el martes anterior. La voz, esa voz. Con todo gusto, mi querido compadrín. Carlitos y Juan, ay, perdón, se me tapó la nariz ahí. Carlitos y Juan, juro que ya no lo vuelvo a hacer, que ya no va a corromper almas con sus imágenes ahí medio sexosas. Carlitos y Juan, ¿le fuiste infiel a la señora del puesto de periódicos? Tu alma ya no es pura. Lo siento. Pablo Besen. La voz de nuestra bella, hermosa, atractiva, bonita, linda, dulce, radiante, deslumbrante, magnífica, estupenda, espléndida, preciosa, piadosa, bondadosa, exquisita, sabrosa, grandiosa, agraciada, pura de corazón, perfecta, diosa de la belleza, Kiki Osama. Y hasta me quedé sin voz. Ay, sí, Kiki Osama. Aún me siento infiel, ahora que se entere la señora del puesto de periódicos. Lo bueno es que no escucha el programa la señora. Lo siento, señora, era necesario. Creo que ya, ¿verdad? Todo está dicho. Bye, Kun, muchísimas gracias. Dice, Ome, buen programa. Gracias, espero que te haya gustado. Pues voy a... Exactamente, Neokov, que es lo peor. Voy a tener que comprar los dos. Porque ya tenía un acuerdo con la señora del puesto de periódicos. Así que voy a tener que comprar el manga 10 otra vez de Inuyasha. Lo que nos daría tres mangas de regalo, porque ni modo que yo me quede con las copias, ¿verdad? Ay, voy a quedar en la ruina. El otro para prestar, comenta. Urashima, DJ, yo me sacaste los colores. No soy un salvador, solo una persona muy despistada. Y mejor grabo todos mis programas favoritos para no perdérmelos. No. Usted ha salvado mi día, mi querido Urashima. Ya estaba triste porque no había grabado el programa ese día. Bueno, excelente. Perdón, mi querido Marquitos Gómez, pero ya me voy. Ya me tengo que ir. Tengo ahorita un compromiso y no me puedo quedar más tiempo. Si no, con todo gusto me quedaba más tiempo. No sé, un día que no vaya a la escuela, ¿qué les parece? Y hacemos maratón. ¿Eso crees tú? Capaz y sí escucha. No creo que escuche la señora. Además, nada más me conoce de cara, no así de... No creo que reconozca la voz, la verdad. No lo creo. Tendría que tener muy buen oído la señora. Pablo Bese, primero a Ome le fue infiel a sus escuchas y ahora a la del puesto de periódicos. Lo siento. Fue sin querer. Ya te vetamos de la asociación de puestos de revistas, comenta Carlitos Dimon. Ay, qué chistosito, ¿eh? Bueno, pues ya nos vamos. Gracias, chicos, por su sintonía en un San Martes más de Alianza Anime. Pues espero que les haya gustado el programa. Fue algo random. Pero pues parece que nos divertimos y pues cumplimos el objetivo, que es entretenerlos y pasar 2 horas de buena música anime y pues de buena convivencia, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Que les haya gustado, la audiencia se mantuvo estable, arriba de 80, perfecto, muchísimas gracias chicos. En verdad, a nombre de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, se los agradezco. Bueno, pues ya me voy despidiendo. Qué rápido pasa el tiempo y pues nos escuchamos y leemos en el próximo San Martes de Alianza Anime. Muchas gracias a los chicos del IRC. Gracias a los chicos de Facebook que estuvieron aquí interactuando conmigo. Muchas, muchas gracias. Besototes y abrazo a las chicas, porque si no sería Yuri. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Y pues nos escuchamos y leemos en el próximo San Martes. Voy a ir preparando mi próximo tema del día. Muy bien. Pues creo que ya, ¿verdad? Es todo. Sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. Consulten los horarios ahí en la principal para que no se pierdan ningún programa. ¿Vale? Excelente. Pues, ¿qué más? Ya les dijimos que mañana va a estar Seras Victoria con Freaky Random a partir de las 5 de la tarde, hora México. Y después llega el Sensei Inuyasha, dueño y señor de Alianza Anime, perdón, de Anime Texas, a las 7 hora México, en este mismo horario, con las viejitas del Sensei. Y al terminar llega Psycho Mystic con historias de miedo, suspenso y escalofríos, y no vas a poder dormir al escucharla. Ok, vámonos a despedirnos como acostumbramos. Cambio de música, DJ. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Gracias por otro San Martes de Alianza Anime. Y no me resta más que decirles que los dejamos con este tema musical. El tema del viaje de Chihiro en cover latino para ustedes. Y recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Los pétalos de aquella flor.